escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta La Hora Magallanera, una producción nacional independiente de Carlos Feo, certificado número 2467. Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza La Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Como siempre, un verdadero placer darle la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Papas Punch de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Con Agamar, tus sueños llegan rodando. Agamar, agentes de aduana, proyecta tu horizonte. Ferro Cerámica Valcro, la tienda multimarca más grande de la ciudad de Valencia. Tu Bodegón de Castilla, el mejor restaurante de Valencia. EH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Distromac, tu aliado en repuestos diésel. Restaurante Pellac, en el piso 1 del estacionamiento del Centro Comercial Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Y librería Irba, la más conocida de Chacao. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Estares desde la dirección de la estación, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de Marketing Deportes, Eduardo Llanes en los controles. Hablaremos para ustedes, Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo. Recordándoles que pueden sintonizar La Hora Magallanera en la red por www.telenavegante.net, www.rcr.tv, en nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, donde encontrarán este y cada uno de los espacios de su programa La Hora Magallanera, y por supuesto también a través de www.elreporterodelbeisbol, la página de nuestro buen amigo Gonzalo Tobar. Nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @ginergr, @elioparracelón, la cuenta del programa, @horamagallanera, y nuestro Instagram, @lahoramagallanera. Así que, mis amigos, para nosotros es un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Hoy, por supuesto, tenemos mucha información para ustedes en La Hora Magallanera. Ya Magallanes superó las victorias de la temporada anterior. Magallanes, con la paliza que le dio el pasado día sábado a los Bravos en la isla de Margarita, llegó a 30 victorias y por supuesto se aclara de manera importante lo que es el panorama para la postemporada. Magallanes ya tendría que ocurrir algo muy, muy grave, que por supuesto, por la manera como está jugando el equipo, por la manera como se han venido confeccionando las piezas, tendría que ser algo que por supuesto no esperamos para que Magallanes esté fuera de los clasificados, pueda regresar a esa posición a donde no pudo estar la temporada anterior. El equipo, por supuesto, ha venido ya poco a poco estableciéndose. Los lanzadores abridores han recibido una inyección tremenda con la llegada y la calidad que ha demostrado Alex Sanabria, y por supuesto la gerencia del Magallanes se sigue moviendo para seguir incorporando piezas. Como ustedes saben, el torneo es uno en octubre, otro en noviembre y después diciembre y enero, que es donde se decide todo. Y para ello, por supuesto, hemos invitado una vez más a nuestro programa La Hora Magallanera, al presidente de los navegantes del Magallanes, Roberto Ferrari. Roberto, buenas noches, como siempre, y bienvenido a La Hora Magallanera. Ya en breve vamos a estar nuevamente haciendo contacto con Roberto Ferrari, por supuesto, para conversar acerca de los próximos movimientos y lo que viene para Magallanes en los encuentros que restan en este mes de diciembre, previo a lo que será la postemporada. Magallanes, por supuesto, ha venido recuperando algunas piezas importantes. Hay otros jugadores de un gran renombre para nuestro béisbol que también se espera pueden incorporarse próximamente al equipo de los Navegantes del Magallanes. Y, por supuesto, se sigue trabajando en la rotación de lanzadores abridores, que, como nos había dicho en algún momento, por supuesto, Roberto Ferrari, va a ser donde se va a enfocar la gerencia del equipo para afrontar una vez más la postemporada. Magallanes, por supuesto, ha recuperado algunos peloteros, como el caso de José Tabata, quien yo pienso va a ser un pelotero clave, sobre todo hacia la parte final del torneo, tomando en consideración que Tabata, yo creo que tiene menos de 35 turnos en lo que va de campaña, tuvo algunos inconvenientes físicos, y me parece que José Tabata, estos juegos que restan de ronda eliminatoria, van a servir para que pueda terminar de tomar el ritmo y colocar al equipo comenzar a rendir para el equipo de los Navegantes del Magallanes. La temporada anterior, cuando el Magallanes no logró la clasificación, me parece que Tabata fue uno de los peloteros más importantes. Y, por supuesto, hablábamos también del cuerpo de lanzadores. Sin duda alguna que la incorporación de Alex Anavi ha sido importante para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Frankie de la Cruz, con todo y que ha tenido una campaña, si siquiera inconsistente, muestra un extraordinario récord de victorias y derrotas, y nos ha gustado bastante lo que hemos podido apreciar del derecho Derek Eitel hasta este momento con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Esta semana se va a incorporar el dominicano Piñeiro a lo que es la rotación del equipo de los Navegantes del Magallanes, y por supuesto el bullpen, que es fundamental en estos días, no solamente en todo lo que tiene que ver con el béisbol, sino también acá en la Liga Invernal Venezolana. Se ha consolidado con un Magallanes que ya tiene para la última parte de los encuentros a ese trío de lanzadores que son, por supuesto, de Eolis Guerra, quien poco a poco va tomando el ritmo, poco a poco se va convirtiendo en el de Eolis Guerra, que ha sido uno de los lanzadores más importantes del Magallanes en los últimos años, con uno de los cambios que a mí me... Que pienso ha sido uno de los mejores movimientos del Magallanes. Yo diría, no me atrevo a decir históricamente todavía, aunque creo que en el futuro eso se va a demostrar, pero creo que uno de los mejores movimientos que ha hecho Magallanes en los últimos años fue el que trajo a Pedro Rodríguez al equipo de los Navegantes del Magallanes, quien también ha estado sencillamente imbatible, y con Hassan Pena para el noveno inning. Magallanes necesita 5, tal vez 6 entradas de sus lanzadores abridores, que el juego pueda estar en la línea para tener una alta posibilidad de ganar los juegos de pelota. Por supuesto que también habrán, se van a dar más adelante una cantidad de ajustes importantes. Como ustedes saben, Andy Chávez ya está en Venezuela y está próximo a comenzar su accionar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. El capitán a sus 39 años, la temporada anterior estuvo realmente extraordinario, con todo y que Magallanes no pudo clasificar, y continúa ese buen momento en el béisbol mexicano. Un gran profesional que se va a presentar al Magallanes en excelente condición física, y que por supuesto va a aportar bastante al equipo de los Navegantes del Magallanes, que entonces estaría a la espera del regreso de Andrés Eloy Blanco, otro pelotero que ha sido fundamental en el equipo de los Navegantes del Magallanes en su regreso al béisbol venezolano. Y por supuesto lo que tiene que ver con Ronnie Cedeño, quien en este instante de su carrera está poniendo los mejores números de su trayectoria acá en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ni siquiera en ese momento en el que Ronnie estuvo en el béisbol de las Grandes Ligas, y en ese momento, en esos momentos de gloria que vivió con el equipo de los Tigres de Aragua, Ronnie puso números similares a los que está colocando en esta temporada, donde está siendo un pelotero sumamente importante en las tres posiciones del infield, jugando en la tercera almohadilla, en el campo corto y en la segunda base. La defensiva de Ronnie Cedeño ha estado realmente a la altura, y ni hablar de lo que ha sido su ofensiva, donde ha destacado de una manera realmente importante. Uno de los peloteros claves del equipo de los Navegantes del Magallanes, sin duda, Ronnie Cedeño. Ni hablar de lo que ha hecho Cacao Valdés, quien estuvo incluso largo tiempo con números que lo ponían en ritmo para buscar el récord de jonrones de la liga de Alexander Cabrera y el récord de carreras empujadas de Jesús Guzmán. Mario Lizón comenzó bastante bien, incluso algunos fanáticos llegaron a tocar el timbre de la desesperación porque Mario no había estado produciendo, y resulta que Mario está redondeando una sensacional campaña. Le costó aproximadamente unas 3 semanas luego de comenzar su accionar, el poder comenzar a batear de manera importante, y tenemos un Mario Lizón que no solamente está conectando cuadrangulares, sino que lo vemos con frecuencia bateando la bola del medio hacia la derecha, lo que lo ha puesto también en la onda de ser un bateador productivo como siempre lo ha sido con los Navegantes del Magallanes. Y otro caso que hay que tocar, ya les decía que a mi parecer José Tabata va a ser un pelotero muy importante para Magallanes de la campaña, y bueno, el equipo por supuesto va a mostrar una profundidad tremenda. Pero ahora sí, tenemos a Roberto Ferrari, presidente de los Navegantes del Magallanes, con nosotros en la Hora Magallanera. Roberto, buenas noches, muchas gracias por estar una vez más en la Hora Magallanera. Buenas noches, Carlito, siempre a la orden. Bueno, Roberto, como decía yo anteriormente, ¿no? El campeonato, y sobre todo para ustedes, Roberto, en la oficina, es uno en octubre, otro en noviembre, otro en diciembre, y cuidado si otro en el mes de enero, ¿no? Y se sigue fortaleciendo el equipo del Magallanes ya para esta instancia definitiva, donde pareciera muy complicado que Magallanes no esté entre los 6 clasificados. Sí, bueno, para nadie es un secreto que, digamos, trabajar, gerenciar en esta liga es bastante complicado porque, bueno, hay muchas limitaciones y después, bueno, suceden estos casos que a veces peloteros que uno esperaba, a lo mejor al final se logra que venga. Bueno, digamos que es una eterna lucha y una eterna, digamos, ocupación. Estar pendiente del roster, de hacer el roster de la semana. Y, bueno, gracias a Dios en este caso se logró que Chávez, un proceso tan importante para lo que ha sido la historia, digamos, de los últimos años de Magallanes, esté con nosotros, y eso va a ser una adición muy importante. El retorno de Andrés Eloy Blanco, que también llega el día de mañana. Y también tenemos ya en Venezuela también a Osmil Pinto, que va a empezar a ponerse a tono, y veremos si también los cuerpos técnicos después, bueno, evaluará si podrá, digamos, estar a disposición del equipo. Por eso son todas incorporaciones importantes, y lo que tú decías, un poco el gran trabajo que han hecho varios peloteros, y yo también soy uno que espera José Tabata agarre el ritmo y enseñe algo parecido o similar a lo que hizo la temporada pasada. Entonces, bueno, en la parte de lo que decíamos, a estar muy bien, y el picheo abridor, ya con la incorporación de Iter y Sanabia, ha ido agarrando, digamos, el ritmo, sobre todo el picheo abridor, y bueno, esta semana vamos a poder también observar a Piñero y a Cabrera, y bueno, ir preparándonos, terminar, digamos, esta primera fase, que es la fase de la clasificación. Bien, estamos conversando con Roberto Ferrari en su programa La Hora Magallanera. Parece un equipo, Roberto, que ha tenido de todo este año, porque si bien es cierto, peloteros como Ronnie Cedeño y como Cacao Valdés, con un andar bastante largo en el béisbol, han tenido temporadas descollantes. También, por ejemplo, Albert Martínez ha tenido una super temporada con el equipo. Sí, digamos que poco también, que este año tuvo la oportunidad que a lo mejor no había recibido en años anteriores, tuvo la oportunidad de jugar a diario, y bueno, y está demostrando lo que a lo mejor en años anteriores siempre pensamos que lo podía hacer. Y bueno, eso, a lo mejor el tener mayor oportunidad de juego, el tener, digamos, juego a diario, le ha dado su confianza, y la verdad que sobre todo ha sido muy oportuno en los turnos, siendo la mayoría de los juegos noveno base y teniendo una importante cantidad de carreras impulsadas. Eso es un plus que es muy importante en los juegos de pelota. Sí, yo creo que habría que buscar bastante en esta liga, Roberto, un noveno bate acercándose a 40 empujadas, ¿no? No creo que existan muchos casos de eso. Mira, Roberto, y yo creo que, y esto lo hemos conversado varias veces, que Omar Malavé tiene mucho que ver con esto, porque Omar Malavé le ha dado juego a todo el mundo allí en el roster del equipo de los Navegantes del Magallanes, y vemos, por ejemplo, un caso, Ronnie no jugó entre temporadas y pudo tomar el ritmo rápidamente. A Goyito le costó un poco más, pero vemos como el Goyito Martínez de la última semana no tiene nada que ver con el del primer mes y medio de campaña, y esto tiene que ver con que Omar Malavé le está dando oportunidad a todos de estar en acción. Es lo que tú dices. Bueno, cuando se buscó, digamos, la figura de Malavé, justamente lo que buscamos era un director de orquesta que mantuviera la armonía, digamos, de todos los solistas que le toca, digamos, tocar en esa orquesta. Entonces, ahí donde está, digamos, la mayor virtud de Omar ha sido esa: darle confianza a todos, darle juegos a todos, mantenerlos, digamos, siempre ready y contentos. Bueno, también habrá casos puntuales, casos a lo mejor particulares que en un determinado momento a lo mejor no se puede 100% mantener esa armonía, pero sí, digamos, en la gran mayoría de los casos ha sido de esa manera, y eso se está demostrando, pues, luego en terreno de juego cuando les toca jugar a cada uno. Mira, tú sabes que muchos de mis compañeros utilizan el término un problema agradable. Yo a esto prefiero llamarle profundidad, Roberto. Pero obviamente que sí. Es preferible siempre tener de más que tener de menos. Eso de problema agradable, mira, totalmente contigo. Yo te he oído varias veces que tú lo has dicho, y es preferible tener un equipo con profundidad, que tú a lo mejor puedas dejar alguno o fuera del roster o fuera del line-off, y que cuando te voltees al banco tengas opciones para hacer a lo mejor alguna jugada, para hacer alguna sustitución, y ahí es posible también que en una semana un pelotero verde o se lesione o se resiente de alguna molestia. Entonces es importante tener opciones y opciones válidas, ¿no? Digamos que aunque tú tengas fuera a lo mejor al número, digamos, uno en su posición, el otro jugador que tú tengas para sustituirlo puede hacerlo con la suficiente altura y la suficiente solvencia para que no se note la falta del otro. Así es, Roberto. Roberto, una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que Jean-Hervis Solarte pueda jugar esta temporada con el equipo? Lo vemos bastante complicado. Él, cuando vino en estos días, bueno, nos comentó de que de haber alguna posibilidad sería la postemporada. Entonces, bueno, eso complica un poco porque que llegue un jugador a lo mejor sin ritmo, sin haber, digamos, estado practicando, sin haber estado jugando, y meterlo dentro de una estructura de un equipo que ya viene, digamos, haciéndolo en los últimos 3 meses, no es fácil. Yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo, a lo mejor a algún fanático no le parecerá una locura, pero lo que estoy comentando es algo, digamos, que es lo que hemos hablado con el manager, con nuestro técnico. Pero bueno, siempre las puertas están abiertas. Si vienen a sumar, todo el mundo bienvenido. Roberto, una última pregunta. Por supuesto, siempre dándote las gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Hubo un caso esta semana que tuvo que ver con Cacao Valdés. Y nosotros acá en La Hora Magallanera siempre, por supuesto, nos manejamos con fuentes oficiales. Tuvimos el comunicado de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Oficial, y bueno, pero nos gustaría saber también, Roberto, la posición, la opinión del oficial del equipo navegante del Magallanes con respecto al caso que se presentó con Cacao. Mira, nosotros hemos sido muy respetuosos en manejar esto y respetar y guiarnos por la decisión de la Liga. A nosotros nos pareció, y dimos nuestros argumentos a la Liga, que el procedimiento, como se trató de hacerlo al jugador, no estaba dentro, contemplado dentro del reglamento del comité de antidopaje. Entonces, bueno, dimos nuestros argumentos y la Liga nos dio la razón. Y la Liga, además, elevó esto a la Junta de Equipo, que es, digamos, la instancia máxima que maneja el béisbol. La Junta de Equipo somos los 11 equipos que somos los que conformamos la Liga. y esa junta de equipo reafirmó la decisión de la liga. Está bueno, el comité es un órgano que se creó como un órgano de soporte a la liga, un órgano que lo que tiene que hacer es hacer su trabajo, pero es la liga la que digamos al final toma las decisiones, ¿okay? Entonces bueno, ellos entiendo, bueno, el día de hoy por supuesto presentaron su renuncia, bueno, no estuvieron de acuerdo con la decisión de la liga, están en su derecho de haberlo hecho. De lo que yo sí quiero señalar, que no he oído a nadie que diga realmente cómo fueron los hechos. La información le llegó a los periodistas o le llegó a mucha gente, en el sentido que el pelotero se había negado a hacerse una prueba. Y eso es totalmente falso. Los hechos fueron los siguientes. En el juego con Caracas, en el último juego en la ciudad de Caracas, a las 11:00 de la noche, en pleno juego, en pleno estrés, luego de que el pelotero de Valdez había bateado el segundo jonrón de la noche, se apareció un funcionario del comité de antidopaje diciendo que tenía una orden taxativa, o no sé qué orden, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, una orden mandatoria de hacerle una prueba al señor Valdez. Pero lo hizo de palabra, sin traer nada por escrito que soportara esa supuesta decisión. Nuestro personal, nuestro trainer, le dijeron, bueno, mire, que no tiene una orden, yo no le puedo, o sea, esto no tiene ningún soporte. ¿Okay? Que me llegue la orden y yo le hago la prueba. Y si no me llega la orden, le hace la prueba. ¿Okay? Pero en ningún momento nosotros nos negamos que se hiciera la prueba. Nos negamos a que el procedimiento no estaba debidamente soportado. ¿Okay? Y se le dijo que si el día de mañana ustedes nos entregan la orden, o la liga nos manda la orden, después lo que hizo la orden, pues eso es que estamos. ¿Okay? Entonces, bueno, a raíz de eso vino todo el procedimiento que supuestamente el comité sale los nombres y a estas personas se le hace la prueba previo al juego. Hay una prueba de seguimiento que se le hace a los peloteros que vienen con problemas de años anteriores. Y hay una prueba también que se le hace a los peloteros que vienen con inconvenientes o con suspensiones de otras ligas. ¿Okay? Y después está este procedimiento, el procedimiento porque haya una sospecha o porque a alguien le parece o lo que sea, que está contemplado en el reglamento. Pero para cumplir con ese punto, tiene que cumplirse que la notificación tiene que ser debidamente hecha. No porque a mí me da la gana a las 11:30 de la noche o a las 12 de la noche, me la aparezco al clujado de alguien, tengo que le voy a hacer la prueba a tal persona porque, bueno, porque me dio la gana, pues. Porque simplemente me pareció que el jonrón fue muy lejos, o que el batazo fue muy grande, o que corrió muy rápido. Esas son las cosas que no podemos caer en este tipo de cosas. Entonces, bueno, vuelvo y repito, Magallanes presentó su argumento, y la liga y la junta de equipo los aprobó. Bueno, aclarado entonces el punto, Roberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en la hora Magallanera y, por supuesto, por darnos la versión oficial del equipo navegante del Magallanes en un caso que, bueno, que estuvo sonando bastante en los últimos días sobre un pelotero que incluso tiene el ritmo para optar a ser el jugador más valioso del torneo. Y además un pelotero que no tiene ningún tipo de historial de nada de eso. De verdad que nosotros hemos sido, como te dije al principio, no quisimos dar ninguna declaración previa porque estaba el caso en discusión, el caso en análisis, y hasta que la liga no se pronunciara y la junta de equipo también se pronunciara, Magallanes no quiso dar ninguna declaración porque podía parecer como que queríamos entrar en una polémica con alguien. No ha sido nuestra idea ni nuestro norte ni era, digamos, la intención. Entonces, bueno, ya, digamos, expresado la liga su, su opinión oficial y ya ha pasado todo este problema, ahorita sí me pareció oportuno y aproveché la oportunidad contigo de aclarar cómo fueron los. Y muy bien, Roberto. De verdad, muchísimas gracias por estar como siempre dispuesto a estar con nosotros en la hora magallanera y bueno, y por dar el punto de vista del equipo de los Navegantes del Magallanes, como nos acabas de informar mañana a petición de la Liga, que Cacao Valdés va a dar su muestra sin ningún tipo de inconveniente. Absolutamente. Bueno, y mucha fe, pero magallanero, que esperamos poder, digamos, terminar esa primera parte de la clasificación, porque tenemos que trabajar, ganar, no podemos bajar los brazos y además también la idea es, luego de clasificar, también tratar de hacerlo lo más alto posible en el standing. Bueno, imagínate, 100 años y levantando la copa, Roberto. Poco a poco, vamos con el primer paso que es clasificar. Agradecido siempre, Roberto. Siempre a la orden, Carlos, que cuídense. Bien, muchas gracias a Roberto Ferrari, quien ha estado con nosotros en la hora magallanera y por supuesto ha presentado el testimonio oficial por primera vez, la posición del equipo Navegantes del Magallanes con respecto al caso de Cacao Valdés, que como escucharon en la voz de Roberto, mañana temprano estará en las oficinas de la Liga, en el laboratorio dispuesto para el caso, dando la muestra a petición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, a lo cual accedió Magallanes y por supuesto también va a acudir Cacao Valdés. Hacemos, mis amigos, nuestra primera pausa y al regreso, Elio Parra conversó con Albert Martínez, quien ha tenido una temporada descomunal para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Pausa, al regreso Albert Martínez con Elio. Estamos, mis amigos, en la hora magallanera. Si buscas un aliado confiable en procesos de importación, nacionalización, almacenaje, gestión y asesoría en comercio exterior, en Agamar lo encontrarás. Carga terrestre y marítima e importación de bienes y vehículos con los precios y tiempos de entrega más competitivos. Oficinas y almacenes en Puerto Cabello, Caracas y Miami. Teléfonos 0242-361-5792 y 0414-550-9834. En la web aga-mar.com. Twitter e Instagram @aduanas-agamar, Facebook Aduanas Agamar. Con Agamar tus sueños llegan rodando. Agamar, agentes de aduana, proyecta tu horizonte. Tu papá conoce a tus amigos y les pregunta qué estudian. Tu papá conoce a tus amigos y les da papa. No es un papá, es una papa, pero es el papá de las papas. Son las papas Ponche de Munchi, naturales o queso, deliciosas y crujientes con corte liso y concha. Búscalas, que Munchi este momento. GH Hoteles, la cadena hotelera nacida en Valencia, que ya cuenta con 4 hoteles, Guaparo Inn y Guaparo Suite en Valencia, y también en Acarigua y Aruba esperan por ti. Visítanos en www.ghoteles.com.ve o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Si de comer sano y sabroso se trata, Chichi Gourmet lo lleva hasta tu casa u oficina. Pastichos de carne o pollo, pastichos de berenjena, un pastel de chucho inolvidable, pollo en brasa, además de un delicioso pernil y los tradicionales sándwich para una jornada inolvidable en familia o en la oficina. Atendemos en Caracas y en el estado Vargas por los teléfonos 0212-914-6644 y 0414-780-0154. Entrega a domicilio. Y recuerda, si de comer sano y sabroso se trata en tu casa u oficina, la mejor alternativa está en Chichi Gourmet. Ferrocerámica Valcro, la tienda multimarca más grande de la ciudad de Valencia. Todo lo que buscas, el mayor surtido en materiales de construcción, cerámicas, sanitarios, maquinarias y herramientas, ferretería, electricidad, pinturas, electrodomésticos, línea blanca, juguetes y mucho más. Tenlo por seguro, aquí lo encontrarás. Ferrocerámica Valcro, Autopista Valencia, Campo de Carabobo, Sector El Socorro, a 200 metros de Jardines del Recuerdo. El mejor ambiente, la mejor música, los más exquisitos platos de la cocina europea, la atención perfecta, son elementos que distinguen a tu Bodegón de Castilla como el mejor restaurante de Valencia. Además, podrás disfrutar y ver en el mejor ambiente de la ciudad los Juegos de los Navegantes del Magallanes en su temporada centenario. Visítanos en la Avenida Bolívar Norte, Centro Comercial Paseo Las Acacias, abierto desde las 11:30 de la mañana. Y los lunes son VIP en tu Bodegón de Castilla. Tu Bodegón de Castilla, el mejor restaurante de Valencia. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel. Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Bien, amigos de La Hora Magallanera, estamos con Albert Martínez, una de las figuras que ha tenido Magallanes a lo largo de la temporada. Albert, agradecido por los minutos y prácticamente preguntarte cómo evalúas tú tu desempeño, porque todos sabemos o todos hemos visto que a lo largo de tu carrera ha sido un bateador de promedios altos y muy oportuno, pero finalmente en Venezuela lo estás demostrando. Bueno, gracias a ti por la entrevista. Bueno, mira, todo es cuestión de trabajo, ¿viste? Trabajo diario, como siempre lo he hecho. Bueno, gracias a Dios, cada vez que llego aquí al estadio me enfoco en hacer mi trabajo, en las cositas que estoy fallando, trabajarlas un poco, para que cuando vaya al juego, bueno, no la falle mucho. Y bueno, como te dije, pues trabajando como siempre lo he estado haciendo, con Richel Hidalgo, con cualquiera de los muchachos, que hacemos algunas cosas y nos corrigen, pues nos corregimos entre nosotros mismos. Ahora, este año obviamente se ha visto un cambio, y más por el tema de oportunidad que por tu actuación, porque siempre en ligas menores han tenido promedios bastante altos, actuaciones sobresalientes, pero cuando llegabas a Venezuela quizás no tenías la oportunidad de jugar día a día. ¿Crees que eso ha sido en parte lo que ha funcionado en esta oportunidad, en esta ocasión? Bueno, la meta que me propuse yo este año es trabajar un poco más la ofensiva. Gracias a Dios, bueno, las cosas me están saliendo muy bien en la ofensiva y me la prometí, pues. Y la confianza, bueno, poco a poco me la fui ganando con el manager Malavé. Y él me dice a mí que él me ve bien ahí, que él le gusta como juego y todo eso. Pero bueno, todo es cuestión de ganarse la confianza y bueno, y seguir trabajando. La defensa también ha sido un punto importante en tu carrera. Has defendido en Magallanes, en Venezuela, los tres jardines. Sin embargo, el center field es tu posición habitual. Este año también ha sido uno de esos baluartes defensivos del equipo. ¿Cuál ha sido el enfoque para trabajar también ese aspecto en esta temporada? Bueno, la verdad no me importa dónde esté puesto yo, si sea en el right, en el left o center field, pero lo importante es como he dicho, si estoy en el line-up, esté donde esté, tengo que hacer mi trabajo, así como en la defensiva, en la ofensiva. No me importa si estoy en cualquiera de las tres, solamente esperar que hacer mi trabajo. ¿Qué otro aspecto crees tú que debes mejorar? Porque realmente te hemos visto muy sólido, abriendo episodios para batear, en la defensa, como ya lo mencionamos, con hombres en las almohadillas. Ha sido un año bastante redondo para ti. Bueno, la verdad, por los momentos, ahorita no tengo que estar trabajando nada, sino que, como te digo, pues continuar lo que estoy haciendo y bueno, ahí se verá el resultado. ¿Hay algún elemento dentro del dugout, un pelotero de esos de experiencia que se te ha acercado, que te ha dicho algo, que te ha nutrido como jugador? Bueno,

MLA.com. Gold Player, creando profesionales integrales del béisbol, grandes ligas en valores. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCN Deportes 750 AM en su día. Muy buenas noches, queridos amigos. Les saluda Giner García para continuar junto a Elio Parra Salón en esta parte de La Hora Magallanera. Un equipo de los Navegantes del Magallanes que está en el primer lugar de la ronda eliminatoria y que en esta recta final, tres encuentros le faltan a la Magallanes por celebrar, va entonces a buscar consolidarse en la parte alta de la tabla clasificatoria. Ese es el objetivo, por supuesto, ya asegurar matemáticamente la clasificación y después entonces tratar de llegar, si es posible, en el primer puesto de la tabla clasificatoria. Vamos entonces a saludar a nuestro compañero Elio Parra Salón. Buenas noches, Elio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Giner. Muy buenas noches también a toda la fanaticada magallanera y esta décima semana de campeonato clave para el Magallanes, porque cinco de los seis enfrentamientos van a ser contra equipos que están peleando el primer puesto. Tres choques ante los Tigres de Aragua, dos ante Cardenales de Lara. Realmente una semana sumamente importante, no solo para la clasificación, como tú bien lo mencionabas, sino también para buscar mantener ese primer lugar de la tabla de posiciones. Sí, las posiciones se han estrechado en las últimas semanas, en la parte de arriba, con el empuje de Cardenales de Lara, la consistencia, sobre todo los Tigres, porque el Caracas quizás no ha estado tan bien en los últimos días, pero los Tigres de Aragua, después de bajar un poco, han mantenido un ritmo ganador que les permite estar en el tercer lugar a tan solo dos juegos en Magallanes, y un Cardenales de Lara que ha venido ganando en forma consistente en las últimas semanas y que se ha ubicado a dos juegos y medio. Y justamente, como tú mencionabas, Magallanes va a enfrentar en par de ocasiones esta semana al equipo de los Cardenales de Lara. Elio, hablábamos, mucha gente pregunta por el famoso número mágico del Magallanes, y yo le diría a quienes están pendientes de ese punto que solo hay que darle un vistazo a la tabla de posiciones para entender, y no solo lo voy a acercar al Magallanes, sino lo voy a extender a equipos como el Caracas, como los Tigres y como los Cardenales de Lara, que en nuestro circuito clasifican seis de ocho conjuntos, y el que ocupa la sexta posición en este momento, que es el equipo de Caribes en Suárez, tiene un récord negativo, 22 y 29, siete juegos por debajo de los 500 puntos, ¿no? Lo que indica que con toda seguridad ese sexto clasificado lo va a hacer con un récord negativo. Incluso en este momento el equipo que está en el quinto lugar, que es el de las Águilas del Zulia, tiene uno por debajo de los 500 puntos, y por eso es que equipos como el Magallanes, como el Caracas, como Aragua y como el propio Cardenales de Lara se dirigen hacia una clasificación tempranera, una clasificación que para algunos de estos equipos puede producirse ya desde el punto de vista matemático esta misma semana. Sí, incluso también si empezamos a rebuscar un poco más en los juegos que quedan para los equipos involucrados en la parte alta de la tabla de posiciones, a Magallanes le restan 13 compromisos, de los cuales 8 van a ser ante Tigres, ante Cardenales y ante los Leones del Caracas. Una cuota interesante de esos 8 juegos, los equipos que pelean la primera plaza de la clasificación, se van a dar esta semana. Así que si nos ponemos incluso hasta creativos, Giner, amigos, Magallanes, de tener una semana victoriosa, de tener una racha positiva a lo largo de esta décima semana, incluso podría despegarse en ese primer lugar. Sin embargo, las metas y los objetivos son claros: tratar de lograr las victorias para asegurar primero la clasificación y después mantener ese ritmo del equipo para ubicarse en lo más alto posible en la tabla de clasificación. Esta va a ser una semana. Magallanes va a tener algunos ajustes dentro de la rotación de abridores. Hay que recordar que la semana anterior solamente fueron tres juegos, miércoles, viernes y sábado, porque se juntaron el Juego a las Estrellas, que se celebró el día martes, un día libre el jueves, y el domingo, el encuentro pautado, no se llevó a cabo por el proceso electoral que vivió nuestro país en el día de ayer. Entonces fue una semana de apenas tres compromisos para el equipo del Magallanes, pero este nuevo periodo de juego es un periodo completo en el cual Magallanes va a estar en acción de martes a domingo en forma sucesiva, y el dominicano Iván Piñeiro va a entrar en la rotación de abridores del equipo del Magallanes. Se trata de un lanzador dominicano de 26 años de edad que en los Estados Unidos hizo carrera con los Nacionales de Washington, los Cachorros de Chicago y los Divas de Arizona, organización a la cual perteneció hasta la campaña anterior. En este momento es agente libre, y Piñeiro viene de lanzar con Arizona en tres categorías. Estuvo en clase A, en doble A y en triple A. En clase A, marca de 0 victorias, 2 derrotas, 5.63 efectividad. En doble A tuvo un muy buen desempeño, 8 triunfos, un revés, 3.39 efectividad. Entre otras cosas, nos llama la atención que es un pitcher que en sus números exhibe un buen control, apenas 12 boletos en 71 innings y 2 tercios de labor. Y en AAA tuvo récord de 0-2, 9.82 de efectividad. En clase A, presumimos que estuvo lastimado y fue allí para rehabilitarse. Y podríamos resumir su actuación: un buen desempeño a nivel de AA, un desempeño en el cual no le fue bien en AAA, en un total de 4 salidas a la lomita. Así que Iván Piñeiro va a estar incorporándose al Magallanes esta semana a la rotación de abridores del equipo de los Navegantes del Magallanes. Una rotación que va a tener también mucho movimiento. Hablábamos temprano con Roberto Espinosa, coach de picheo del conjunto filibustero, y nada más nos confirmaba 2 nombres. Para mañana, Derek Gaten iba a ser el abridor ante los Tigres de Aragua, y ya el miércoles el propio Piñeiro iba a ser entonces ese rol de iniciador. Del resto, iba a esperar un trabajo especial que iba a hacer Magallanes mañana en el José Bernardo Pérez, para tomar una decisión con respecto al abridor del sábado. Lo que podemos dilucidar como Frankie de la Cruz va a estar involucrado en uno de los 2 juegos, puede ser el jueves o el viernes, y el mismo John Lam podría estar también en uno de esos 2 compromisos, o en su defecto Alex Sanabria. Imaginamos nosotros que uno de estos 3 lanzadores tiene algún inconveniente. Recuerden que muchos de los jugadores del Magallanes presentan o han estado aquejados por temas físicos, sobre todo esa gripe que le ha dado al dugout, al clubhouse del Magallanes, y quizás uno de ellos puede estar indispuesto. Pero mañana va a haber una sesión de trabajo tempranera en el José Bernardo Pérez, nada más para confirmar quién va a ser el abridor del sábado. Y repito, de los 3 días, jueves, viernes y sábados, podrían estar entre John Lam, Frankie de la Cruz y el propio Alex Sanabria los abridores. Lo único es que en el caso de John Lam, probablemente Lam sea candidato a ceder su cupo para la inscripción de Iván Piñeiro, ¿no? Sí, también es una de las opciones que tiene el Magallanes en este momento. Me pareciera que Lam, sobre todo porque sus 2 presentaciones más recientes, posteriores a su regreso del viaje a los Estados Unidos, han sido muy deficientes. Entonces pareciera que Lam, esto es, aclaro, una especulación de mi parte, una percepción de mi parte, creo que Lam es candidato a ceder su cupo dentro de la nómina de importados del equipo del Magallanes para la inscripción de Iván Piñeiro. Incluso el mismo Roberto Giner asomaba eso, que Lam podría salir, pero todavía no lo tenía muy claro, y es por eso que quería esperar hasta mañana para saber exactamente cómo podría estructurar la rotación para el resto de la semana. Así que bueno, una semana en la cual entonces Magallanes va a medirse el martes, mañana, al equipo de los Tigres de Aragua en Maracay. El miércoles, repite, frente a los Tigres, pero en Valencia. El jueves Magallanes se va a medir a Cardenales de Lara. El viernes irá nuevamente a Maracay para enfrentar a los Tigres. El sábado frente a los Tiburones de La Guaira. Y cierra la semana el domingo en Barquisimeto ante el equipo de Cardenales de Lara. Para los juegos de martes y domingo, bueno, ya está confirmado lo del día martes, pero es probable entonces que el domingo repita